De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que hubiera... Hola, salud, bienvenidos a este 104 programa de Hoy Desde Aquí. Para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis desde el 88.5 de la FM, gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Y los que nos escucháis gracias a Ragnarok, al otro lado del charco, por allí, por el Mar del Plata. Era tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero. En el programa de hoy os traemos un tema cercano de Granada y un tema lejano de las Antípodas, y además del que hablamos hace 4 años. Y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto. Porque por una parte vamos a hablar de Arquisocial, una empresa granadina que tiene a 700 trabajadores, y vamos a hablar con Juan Antonio y con María, 2 trabajadores de Arquisocial, que nos van a contar qué problemas están teniendo ahora estos trabajadores que trabajan para esa empresa, que trabaja a su vez para el Ayuntamiento de Granada y que se dedica a la ayuda a domicilio y a la dependencia en nuestra ciudad, con nuestros ancianos, con las personas que tienen problemas. Pero claro, estos trabajadores de Arquisocial también tienen problemas, de esos de los que nos van a contar en la primera parte del programa. Los otros que eran él, desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo... Y la segunda parte del programa vamos a recuperar un audio que grabamos hace 4 años, en diciembre de 2014, en el que hablábamos de una revolución. Elemento, tierra, carbono, mar, vestido... La revolución de la ESDA en Filipinas, allá por los años 80, en las Antípodas. Se convertía en orden y una... Una revolución que fue llevada a cabo por un pueblo donde determinados líderes jugaron determinados papeles, pero era el pueblo realmente el que llevaba a cabo la revolución. Porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado. En estos tiempos en que suenan tambores de guerra y distintos líderes sueltan grandes palabras, no sabemos si el pueblo está participando en esos tambores de guerra o solo va a poner sangre, sudor y lágrimas. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Y también recuperaremos una poesía que me ha acompañado desde mi adolescencia. En nuestra sección de poesía en combate leemos una poesía de Goytisolo que quizás también habla de lo que hoy, en este mismo instante, le pasa a algunas personas y lo que le pasará a muchas si en Venezuela siguen los rumbos que los grandes líderes quieren marcarle. Así que empezamos con la entrevista de Arquisocial y vamos a ver cómo sale el programa. Hemos quedado esta tarde con Juan Antonio y María. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que son trabajadores de Arquisocial, que es una empresa que se dedica... ¿A qué se dedica Arquisocial? Pues Arquisocial se dedica pues, a lo que es la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Y adjudicada, ¿no?, a la adjudicatoria por parte del Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. Entonces vosotros sois trabajadores y trabajadoras de la empresa, que si alguien necesita ayuda a domicilio y la solicita al Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Granada le avisa a Arquisocial y os mandan a vosotros a realizar esa ayuda a domicilio. Efectivamente, por parte de los trabajadores sociales. Vale. Y bueno, entonces, pero soy una empresa privada, no soy trabajadores del Ayuntamiento. Empresa privada. Soy una empresa privada que está que el Ayuntamiento está subcontratando unos servicios con esa empresa privada Arquisocial para dar ese servicio a la ciudadanía. Vale. Con lo cual, después de vuestro sueldo, habrá alguien que se beneficiará. Por supuesto. Porque claro, yo creo que si un señor monta una empresa, cobra un dinero de la administración, contrata a unos trabajadores para hacer unas prestaciones, algo se quedará él, no creo que lo haga por amor al arte. No creo que sea una sociedad sin ánimo de lucro, no. Bueno, vale, lo digo para que nos vayamos. Y entonces, ¿vosotros ahora mismo estáis teniendo unos problemas? ¿Qué es lo que os está pasando ahora mismo? Contadnos un poco. Pues sí, nosotros queremos transmitir, ¿no?, a nivel, pues, sobre todo informativo, ¿no?, que la gente, ¿no?, que la ciudadanía sepa que desde la sección sindical de CGT, ¿no?, queremos manifestar la incertidumbre que hemos sufrido por parte de la actual concesionaria, que en este caso, como estamos hablando, Arquisocial, Sociedad Limitada, y el Ayuntamiento de Granada, en relación pues al pago de las nóminas de las casi 700 familias que componen la plantilla, y las nóminas son correspondientes al mes de enero. Dicho servicio se viene adjudicando desde hace años a empresas, como hemos dicho, privadas, con el sobrecoste que esto implica tanto al Ayuntamiento como a todos y todas los granadinos en el servicio prestado. Y entonces, antes, ¿cómo esto, Arquisocial ha sido siempre la empresa que ha dado este servicio? O cómo? No. Esto, la Administración Pública, es decir, el Ayuntamiento de Granada, lo ha sacado a concurso en años posteriores, y esto viene de Abenzoar, los principios de la ayuda a domicilio que era prestada por el área de bienestar social del Ayuntamiento de Granada, ¿no? Sí. Entonces han ido subcontratándose a distintas empresas, vosotros sois trabajadores subrogados. Efectivamente. Que por el momento, si entra otra empresa, os tiene que volver a contratar a vosotros. En el pliego de condiciones aparecéis que tienen que seguir siendo los mismos trabajadores. Entre comillas, tenéis asegurado, entre comillas, el puesto de trabajo. Cierto, hasta el día de hoy es así como se viene haciendo, ¿no? Vale, claro, pero dices que ahora precisamente, ¿por qué? Por lo que la empresa ha tenido problemas para pagaros vuestras nóminas. ¿Tenéis alguna información? ¿La empresa ha dado alguna información sobre por qué el retraso del pago de nóminas? Pues fundamentalmente porque el Ayuntamiento tiene una deuda pendiente con la empresa. Ah. O sea... Bueno, pero ahí... Vamos, espera, vamos. El Ayuntamiento tiene unos presupuestos y si da un servicio es porque hay dentro de unos presupuestos una partida de dinero dedicada a ese servicio, ¿no? Se supone que así. Pero al haber caja única, creo que es como está la tesorería del Ayuntamiento de Granada, ¿no? Es lo que pensamos, pues no se dedican las partidas que tanto Junta de Andalucía destinan al servicio o propiamente dicho el Ayuntamiento, ¿no? Yo hay cosas que no comprendo. Vamos a ver, si una familia es consciente, me entra tanto dinero todos los meses, si divide su nómina al año, tanto dinero todos los meses, tengo que pagar tanto de hipoteca, tanto de no sé qué, tanto de no sé cuánto, y luego lo que sobre, y el Ayuntamiento no tiene la capacidad de decir todos los meses, sabemos que le pagamos a Arquisocial tanto por la ayuda a domicilio, ahí el día 1 de cada mes o el día que corresponda va esa partida. Eso no ocurre así de forma... No ha sido nunca, ¿eh? Y en los años que llevamos trabajando, que yo llevo 20 años, siempre ha tenido deuda con la empresa, la que sea. Siempre. Porque el Ayuntamiento va pagando con retraso. Sí. Cierto. A pesar de tener dinero, porque podrá tener déficit, podrá tener lo que sea, pero tiene dinero. Yo no veo que el alcalde salga del Ayuntamiento andando a pie porque no tienen para echarle coche, dinero, gasoil al coche, vaya. Se supone. Así es. Así de triste y así de real es lo que venimos viviendo y sufriendo desde hace años en el servicio de ayuda a domicilio. Dice que lleva 20 años y que eso es una constante que se ha ido repitiendo. Sí. Claro, porque hay una cuestión. El ayuntamiento, aunque haya caja única, si vosotros fuerais empleados del ayuntamiento, el número uno de todas las partidas presupuestarias de todo es pago del funcionario o del personal laboral. Con lo cual, si eso está ahí... Y vosotros, aunque sea una empresa que da una prestación, debe estar ahí, pues entonces, pues eso es lo primero. Entonces, luego ya habrá dinero por las cosas para otros, pero claro, tú no puedes dar unos servicios y tener a una gente contratada y no pagarles, porque si no, es que no puedes dar los servicios. Entonces, esto ha ocurrido en otras ocasiones, con otras administraciones también, no solamente con la del PSOE. Pues sinceramente con todos los partidos políticos que han venido gobernando la ciudad de Granada desde que la ayuda a domicilio es ayuda a domicilio. Uh-huh. Y se viene prestando a todos los granadinos y granadinas. Bien, vale, vale. O sea que resulta que era verdad que yo de PSOE y PP la misma mierda es. Vale. Por ahí van los tiros. Bueno, entonces, claro, ¿habéis tenido mucho retraso concretamente en esta nómina? La verdad que retraso, por decir retraso, no, porque nuestro convenio marca que se nos abona la nómina del 1 al 5, ¿no? El ingreso se hizo el mismo día 5, lo que pasa es que algunos compañeros vinieron esa nómina reflejada en el mismo día 5, pero otros, por parte de la entidad financiera, los bancos, sí, pues al día siguiente, el día 6, ¿no? Sí. Pero oficialmente están pagando dentro del plazo que marca el convenio. Claro, pero es que claro, vamos a ver, es que hay cuestiones que yo no sé, a mí me resultan difíciles de comprender. Porque claro, esa empresa, si le van pagando con retraso, en algún momento puede tener problemas para pagaros. Eso es lo que estamos temiendo. Eso es lo que estamos temiendo y lo que se nos ha trasladado por parte de la empresa. Por trasladado que a lo mejor puede tener... Que puede haber, que había muchas probabilidades de que este mes no hubiésemos cobrado. Sí. Claro, porque se puede entender, una empresa compra un producto, vende un producto, tiene unos ingresos, y si en determinado momento el que le tiene vende un producto y alguien no le paga, pues es comprensible que pueda tener, aunque debe tener un colchón económico para mantener su historia, o puede pedir préstamo a banco, etcétera, etcétera, pero claro, estamos hablando que el ayuntamiento, estamos hablando que se aprueban unos presupuestos en determinado momento del año y a partir de ese momento... Paco Cuenca sabe del dinero que tiene, el dinero que necesita gastar mes a mes. Entonces, lo que resulta un poquillo llamativo es por qué se retrasan esos pagos. Vosotros no tenéis información de por qué se retrasan esos pagos. No. Pues sinceramente no. Sinceramente no sabemos, no te podríamos decir. Vale, vale, vale. Y bueno. ¿Queríais comentaros alguna otra cosilla sobre todo esto? Lo digo porque una vez aclarado ese punto... Pues aparte, ¿no? Como estamos hablando, de que el servicio se está precarizando, tanto el servicio como las condiciones laborales de todos sus trabajadores, ¿no? Con esto queremos hacer visible es la labor de que una de las empresas con mayor número de trabajadores en la provincia de Granada, pues tiene esta problemática... que dependen de ellos pues unas 700 familias, o sea que no es un número pequeño. Sí. Muchas familias que dependemos de ese sueldo para poder seguir y vivir adelante, ¿no? Y esta incertidumbre pues se materializa pues cuando la empresa pues alega tener facturas pendientes, como hemos hablado con el ayuntamiento, ¿no? Entonces, entre los 700 trabajadores más o menos, ¿a cuántos usuarios de Granada le estáis prestando servicio vosotros? ¿A cuánta gente vais? ¿Le hacéis algún tipo de actividad? Pues aproximadamente, tanto como de servicio municipal como dependencia por parte de la Junta de Andalucía, pues estaríamos hablando un volumen de personas, ¿no? De abuelos y abuelas que atendemos en la provincia de Granada, pues de unos 4.500, 5.000 usuarios. Claro, que si vosotros no cobrarais vuestro salario y pudierais ir a prestar ese servicio, se quedarían colgados. Unos más, otros menos, pero mucho. hasta cierto punto colgados. Estamos hablando de la mayor parte de gente mayor, concretamente, de lo que estáis trabajando. Sí, prácticamente con personas dependientes. Sí, personas dependientes y mayores, o sea que. Y claro, hostia, ¿no? Uno piensa, hostia, alguien que viene, que me lo manda el ayuntamiento para cuidar a una persona mayor que tiene problemas, etcétera, etcétera. Hostia, eso se pagará bien, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, compañero. La verdad que es un punto ahí que. Hombre, si yo, mi madre tuviera problemas y necesitara que alguien viniera a atenderla, a mí me gustaría que quien viniera cobrara bien para que fuera contento a hacer su trabajo, a que le diera buen trato, a que le dedicara el tiempo que necesitara, etcétera, etcétera. El trato que se le da a los usuarios, eso te lo aseguro, es el mejor, porque realmente ellos están muy contentos cuando vamos a su casa, porque en muchas casas la única persona o durante toda la semana que aparece por allí solemos ser nosotros, ¿no? Los auxiliares. Pues ya ves. Pero los sueldos, la inmensa mayoría está por debajo de los 900 euros, no es un sueldo... La inmensa mayoría por debajo de los 900 sí, euros. Sí, por desgracia sí. ¿Y con cuántas horas a la semana soléis echar? Legalmente por contrato son 39. 39 horas semanales. Semanales, lo que pasa que en convenio pues tenemos un margen de 10% arriba, 10% abajo. Sí. Sí, pues puede que alguna semana echéis alguna más. Alguna más y otra menos, en función de que sí, algún usuario o usuaria esté de baja por una circunstancia personal, ¿no? Que esté un hospital, se vaya con un familiar un tiempo o cualquier otro tipo de situación, ¿no? Sí, también sí. Hay mucha gente que tiene contratos de media jornada, que trabajan fines de semana y festivos, no solamente la jornada jornada completa, 39 horas. Sí, sí, bueno, pero vaya, pero se trata de eso, de cubrir todas las necesidades de la ciudadanía, que es lo que se plantea desde la perspectiva social y del ayuntamiento, y entonces vosotros estáis a esas 4.000 y pico, casi 5.000 personas, persona arriba, persona abajo, prestándole ese servicio. Hombre, la verdad es que uno piensa en 900 euros y tal y como está la vida, tal y como está todo, pues nos acordábamos aquello de los 1.000 euristas que eran unos tirados, los 1.000 euristas, y ahora estamos hablando de 100 euros menos de 1.000 euristas, y la verdad es que yo no sé si será eso lo que cobra el Car de Granada, sinceramente. No he preguntado. La próxima vez que me lo encuentre le diré, Paco, ¿cuánto cobras tú? ¿Y cuándo cobra? ¿Y cuándo cobra? Eso pues, es importante. Las dos cosas. Lo primero es que me encuentro y voy a preguntar las dos cosas. Porque alguna vez me lo he encontrado y he dicho, Paco, ¿tú cuánto cobras y cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué día del mes? Sí. Exacto. ¿Se repite siempre? ¿Hay problemas? Pues claro, si uno cobra un sueldo más elevado, pues claro, si tiene mínima capacidad de ahorro, pues si hay algún problema, pues puede. Pero claro, con 900 euros no creo que tengáis mucha capacidad de ahorro. Prácticamente ninguna. Cero. Y hay gente, hay mucha gente que trabaja con nosotros que solamente ingresa su nómina. Sí, sí. Una nómina. Entonces, pagando hipoteca con niños y con los gastos que hay hoy en día, realmente no se llega a finales de mes. O sea, la gente hace malabares para poder llegar. A pesar de estar trabajando. A pesar de estar trabajando. Casi 40 horas semanales. Efectivamente. Exacto. De ser afortunado y estar trabajando. Y el problema que tenemos es que si se cobra después, normalmente, esta empresa ha estado estos meses, bueno, desde el año que entramos, que fue en el 2016, en noviembre, no hemos tenido problemas. Siempre ha pagado como máximo el 1, el 2, han aparecido las nóminas. Entonces, comprendemos que la hipoteca entra siempre en los bancos el 1, el 2, el 3 máximo. Pero este mes hay gente que está pagando intereses por no poder pagar los recibos y por habérsele quedado ahí paralizado. Bueno, entonces pero, eso tampoco... Pero estoy convencido que cualquier trabajador de Arquisocial que no le hayan entrado la nómina a tiempo, que vaya al director del banco de su banco donde está pagando la hipoteca y le dice, no, mire usted, que es que la empresa no me ha pagado, no me... Seguro que el director del banco no le mete un 33% de interés por intereses de demora, que es lo que normalmente hace. Claro. Seguro que los directores de los bancos son y las entidades bancarias son comprensivos y no hacen eso. Seguro que sí, seguro. Es lo que pasa, estamos locos o qué. ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se cree lo que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. ¿Por que odiar al diferente, si no es como los demás, cuando todos somos gente nada más. Porque no ser amigos es estar unidos, vivir sin miedo y libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos es estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan. Puede hacer trabajando juntos se conseguirá. Yo no comprendo esta mierda de sociedad, aunque estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Se metan sus mentiras por donde les puedan caber, pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que ellos pueda ayudar. Puede hacer voluntad, empezando por amar, respetar. Este tema, ¿no? La sensación que tenemos, que venimos teniendo los trabajadores y trabajadoras de Arqui Social aquí en Granada, es que tanto la empresa como el Ayuntamiento de Granada, ¿no?, nuestro consistorio, nuestra casa, la casa de todos los granadinos, pues nos están utilizando un poco como moneda de cambio, como también como una forma de presionar, ¿no?, ahí a la plantilla para conseguir uno u otro objetivo, tanto por parte de uno u otra, ¿no? ¿Pero en qué sentido? No entiendo un poco. Lo que nosotros pensamos es que hay posibilidad de que la empresa nos utilice un poco para que nosotros nos movilicemos en el ayuntamiento y forcemos un poco a que esa deuda que pueda tener con la empresa, el ayuntamiento tome medidas y la baje. Entonces, a lo mejor es posible que esa sea la intención, no lo sabemos. Que es verdad que el ayuntamiento le debe dinero, pero que a lo mejor igual si podían haberos pagado en su momento y se han aguantado un poquito, a ver si así vosotros armáis revuelo y así el Paco Cuenca sale corriendo y paga otras deudas. Efectivamente, lo que te decía, es como utilizarnos como moneda de cambio y un modo de presión, ¿no?, a la hora de conseguir esos objetivos por parte de la empresa. Claro, fíjate qué fácil sería si fuerais trabajadores del ayuntamiento cobrando lo mismo. Fíjate, no estoy hablando ni siquiera de que os pagaran más, que yo me parece que habría que pagar más, pero cobrando lo mismo se ahorraban los dineros que gana el señor de Arqui Social, dinero determinado, dinero burocrático, no sé qué. Y el alcalde no tendría por qué aguantar que le presionara a ningún empresario capitalista. Totalmente de acuerdo. Pues esa sí era una de nuestras ideas fundamentales, uno de nuestros motivos principales por el cual nos aventuramos en formar esta magnífica sección sindical, ¿no?, y formar parte de este gran sindicato como es CGT. La municipalización del servicio. Esta última parte del gran sindicato, si luego pudo haber sido. Bien, vale. Entonces, estáis, ¿cómo veis la plantilla? ¿Está animada a movilizarse, independientemente de que en esta ocasión pueda haber dudas de que la empresa está jugando un poco al chantaje? ¿Está animada? ¿La gente se organiza? ¿Tienen miedo? Los compañeros están, la verdad que con la incertidumbre, ¿no? La verdad que nuestro grupo sindical, pues la verdad que hemos tenido unos días de bastante presión. Hemos estado bastante entretenidos y entretenidas, y lo que quieren son explicaciones y lo que quieren es tener claridad al respecto, ¿no?, a lo que está sucediendo a día de hoy con tanto con la empresa como con el ayuntamiento, de que si es cierto que si está esa deuda, pues que se reconozca y que se pongan al tanto de ella, ¿no?, que no veamos nosotros en una situación de exclusión en la que se nos llegue a decir, pues no vais a cobrar este mes porque el Ayuntamiento de Granada debe X cantidad de dinero. Se nos hace inviable el poder pagar a los compañeros, ¿no? Es lo que tememos por parte de la dirección de la empresa. Cuando además eso podría ser un poco, déjame que lo califique de esa forma, como una catástrofe, en el sentido no solamente de las 700 personas y las 700 familias, con su hipoteca, sus alquileres, sus vidas, sus pagos, sus deudas, su historia, sino de esas casi 5.000 personas a las que prestáis servicio, que el hecho de que no cobrarais impediría que pudierais hacer trabajo, que pudierais, y que se quedarían colgadas. Es que claro, no es solamente vuestras necesidades, es todas las necesidades sociales que estáis realizando en Granada que se quedarían, como se suele decir, con el culo al aire, por el hecho de que de pronto la empresa dijera: pues ahora como cobro, ya no cobra nadie, ahora esto se para, ya no se hace los trabajos, ya no se... Vamos, es que sería una... Porque además, lo que estábamos hablando, precisamente está ahí tratando con personas que están necesitadas y que si no vais, no tienen nadie que le eche una mano. Porque si no, los servicios sociales no os mandaría a vosotros. Si tienen medios y pueden pagar, los servicios sociales no os manda a vosotros. Entonces... sería, yo no sabría definirlo más que como catástrofe, que eso. Entonces, claro, quizás os parece, yo no sé si vosotros cómo lo veis, recapitulamos dos puntos. Por una parte, está claro que el ayuntamiento tendría que asumir sus deudas, y más en un tema como este. Eso es lo principal. Esa es las cuentas claras, duro sobre duro y andando. Sinceramente sí, esa sería lo ideal, ¿no? La solución, y así no vivir con esta incertidumbre, ¿no? Y bueno, a lo mejor la otra cuestión que quizás estáis planteando, como en otro horizonte, la posibilidad de que si en el fondo algún día terminaréis siendo personal del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene plena disposición de su personal, no hay problema económico, su gente cobra y su gente realiza los trabajos que necesita el ayuntamiento, y posiblemente mucho más barato de lo que a lo mejor... Precisamente yo pienso, y como en otros municipios se viene prestando, ¿no? Está la municipalización en diversos puntos de Granada, ¿no? Maracena, por ejemplo, lo presta el propio ayuntamiento, en Peligros creo que también, Huevejar, o sea... mi pueblo, en Deifonte. En Deifonte también. Y me consta que el ayuntamiento en esos municipios, pues, le sale bastante más económico prestar el servicio... Y creo, no lo voy a decir al 100%, pero creo con seguridad que los trabajadores y trabajadoras de esos distintos municipios están más contentos que nosotros prestando un servicio como es a nivel provincial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que tienen mayores garantías en cuanto al pago de las nóminas y no tienen tanta incertidumbre como venimos aquí sufriendo en Granada, pues desde prácticamente nació la ayuda a domicilio. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna cosa que veáis que se nos haya quedado en el tintero que quisierais sacar? ¿O tenéis fechas próximas de movilización o de algo? Así, ahora mismo no os habéis estado moviendo con respecto a la empresa, pero no tenéis fechas de concentración o de alguna cosa por el momento. De momento no hemos hablado. Simplemente lo que queremos es que la gente sepa lo que está pasando, porque sí, la verdad sí. Que el servicio de ayuda a domicilio es un servicio muy importante que se está prestando a las personas mayores y a los dependientes de Granada, y realmente no está reconocido con tantísimos años que llevamos realizándolo. Sí, hay gente que no nos conoce, no sabe lo que hacemos. Entonces tampoco veo justo que la gente se vuelva para otro lado y no sepa que las personas que están atendiendo hoy a sus abuelos y a sus padres, que están cobrando sueldos muy bajos y que a veces pues tenemos la presión de que no sabemos si vamos a cobrar o vamos a cobrar un poco más tarde, y la gente con los sueldos tan tan precarios realmente no puede llegar a fin de mes. Claro. El principal motivo de como estamos hablando, ¿no? De, como dice muy bien mi compañera María, y por parte de esta sección sindical, como es CGT, es que esto no vuelva a repetirse en un futuro, ¿no? En el futuro pago de nómina, y que nuestro principal objetivo, ¿no? Nuestra principal misión es realizar el trabajo a diario, es decir, que cuidar a nuestros mayores, de todos los granadinos y granadinas, y no estar preocupados por el pago o impago que el ayuntamiento pues le deba a la empresa concesionaria, como es en este caso Arquisocial, ¿no? Sí, sí. Que podría ser cualquier otra. Cualquier otra. Han sido varias. Otras en el pasado, efectivamente. Vale, pues muchas gracias. Si tuvierais problemas en el futuro y queréis avisarnos y os planteáis movilizaciones o lo que sea, podéis contar con Radio Almaina. Precisamente por eso existe este medio, para poder sacar esas cosas. Y nada, espero que las posibles soluciones a corto y a medio plazo pues se puedan ir dando. Ojalá sea así, Paco, de verdad, ojalá. Eso es lo que queremos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta otro día. Hasta otra. Hasta otra. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Hoy, en Poesía en Combate, queremos compartir con vosotros una poesía de José Agustín Goytisolo que me acompaña desde hace 34 años. Personalmente ha sido un referente permanente para ser consciente de que

de periodistas y observadores internacionales, precisamente para intentar volver al país de una forma forzando al dictador a que tuviera que dar pasos hacia una democratización. El caso es que los que somos más viejos recordamos haber visto las imágenes en televisión, en las noticias, de lo que os estamos contando, o por lo menos de parte de esas imágenes. El caso es que volvió a Filipinas, el avión aterrizó, las autoridades militares le exigieron que bajara él solo del aparato, y mientras se quedaban los periodistas y los observadores internacionales en el avión, nada más pisar tierra al pie de la escalerilla, se oyeron varios disparos, y las próximas imágenes que se vieron fue el cuerpo de Benigno Aquino en el suelo y el de otro hombre más, que los militares dijeron que era su asesino y que habían tenido que abatir. Esto llevó a muchas protestas en el país, aumentó la tensión, los grupos sociales, protestas dentro de Filipinas y fuera de Filipinas, ¿no? Los grupos sociales y las organizaciones sociales se dieron cuenta de que la situación de tensión aumentaba, la población no estaba dispuesta a seguir aceptando aquella dictadura, pero que si entre los grupos sociales no había un compromiso, una organización y una planificación, pudiera que o no pudieran echar a Marcos, al dictador, o que todo el esfuerzo fuera estéril. Entre las organizaciones que había intentando democratizar el país, hubo una que contactó con una pareja que tenían una larga experiencia de lucha no violenta. Esta pareja eran Hildegard Mayr y Jean Goss. Ella era hija de un objetor a la Primera Guerra Mundial y él había sido excombatiente en la Segunda Guerra Mundial, prisionero en el campo de concentración de los nazis, ferroviario y sindicalista francés. De entre las organizaciones decidieron poner a la viuda de Benigno Aquino como cabeza visible de los movimientos sociales y, bajo las líneas de organización que plantearon Jean Goss y Hildegard, empezaron campañas de protesta y empezaron a entrenar a activistas en técnicas prácticas de no violencia que evidenciaban la represión y sensibilizaban, a la vez que animaban a la lucha. Tras 3 años de movilizaciones organizadas, se forzó a unas elecciones al dictador Marcos. Era evidente que Marcos se planteaba la reelección y que esas elecciones iban a ser manipuladas. Así que Jean Goss y Hildegard entrenaron a una serie de activistas para que estos entrenaran a su vez a otros para hacer una especie de escolta no violenta de esas urnas. Entre los grupos sociales plantearon mantener como cabeza visible a Cori Aquino, la viuda de Benigno Aquino, y se metieron en la campaña electoral. Cuando llegó el momento de las elecciones, cuando se hizo el recuento, las personas al servicio de Marcos no pudieron manipular las urnas como consecuencia de todos aquellos activistas no violentos que cercaban las urnas y en ningún momento las dejaban solas ni permitían que se interviniera en ellas de forma que las manipularan. Y esto llevó a que cuando se hizo el conteo de las urnas dio una clara victoria a Cori Aquino como presidenta de Filipinas. El dictador Marcos se negó a reconocerlo y salió en todos los medios de comunicación manifestando que él había ganado las elecciones. En esta crítica situación de 2 candidatos a la presidencia que se arrogaban el título de haber ganado las elecciones, amaneció el día 22 de febrero de 1986. En esos momentos, un mando militar, acuartelado, se atrincheró junto con sus hombres y lanzó un manifiesto exigiendo a Marcos que abandonara el país y reconociera el triunfo electoral de Cory Aquino. Inmediatamente los militares filipinos mandaron a las tropas para atacar ese cuartel. Y en ese momento surgió lo inesperado. Los activistas no violentos, animando al pueblo, cercaron el acuartelamiento y una muchedumbre de personas impidieron que ambos grupos militares se enfrentaran. Los mandos militares daban orden de arriba hacia abajo para que la tropa avanzara y la muchedumbre delante de los camiones, de los tanques, impedía que avanzara y instaba a los soldados a desobedecer. Y esa incertidumbre de los soldados volvía hacia los mandos cuestionando que cómo iban a arrollar a su propia gente, a sus propios familiares, para cumplir las órdenes de ir y cercar y atacar el cuartel. Esta situación tan tensa se prolongó 3 días. Durante esos 3 días hubo varios momentos de intentos de avance, principalmente por las tropas fieles a Marcos. Sobre la población hubo algunos disparos, pero en los momentos de tensión estos activistas no violentos supieron mantener la calma, supieron animar al pueblo y el pueblo aprendió rápidamente que, interponiéndose ante las tropas, éstas no se atrevían a dispararles al estar desarmados. Y fue pasando el tiempo. La población fue alimentando a los soldados de ambos bandos y tras estos 3 días de tensión, Marcos se dio cuenta de que no tenía el control del ejército y huyó del país. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Cory Aquino, el 25 de febrero de 1986, es nombrada presidenta del país y comienza una serie de reformas que llevaron las libertades a Filipinas. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Esta revuelta popular se ha conocido como la revolución de la ESDA. En los medios de comunicación, si buscáis debidamente, veréis que os hablan de los militares que se negaron a obedecer, de Cori Aquino como líder absoluto que controlaba la población y la situación y forzó a Marcos a salir del país. Pero fue el pueblo consciente, interponiéndose entre las armas, el que consiguió generar el cambio necesario para que Marcos, sin apoyo, tuviera que huir de Filipinas. Os contaremos en otras ocasiones otras historias similares de las que no aparecen en los libros y que las hemerotecas tocan por encima, porque al poder le interesa que solo confiemos en líderes, porque es más fácil sobornar a un líder que sobornar a todo un pueblo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros